Este es el álbum que llevó al black metal a otro nivel, In the Night Side Eclipse. Lo que me gusta de este álbum es que parece progresivo pero no pomposo. Este es realmente el último álbum que Emperor lanzó antes de que las ambiciones técnicas, las voces operísticas y la experimentación exagerada con los teclados de Isham arruinaran la experiencia. En mi opinión, este es su pico creativo y artístico en el que supieron decir cuando ya era suficiente. La batería es genial, el bajo es inaudible, pero estoy seguro de que es bueno y el trabajo de guitarra es magnífico. También hay una pizca ligera y consciente de teclados en la mezcla. Mucha gente se ha quejado de la producción de este álbum. ¿A quién le importa? ¿Por qué la gente se queja tanto de la producción de ciertos álbumes? Además, la producción no es tan mala. Ve a escuchar un álbum de Dark Throne, eso es malo. No es que esté menospreciando Dark Throne, me gustan por diferentes razones. The Emperor, escuchamos el tema I Am the Black Wizards. Y previo a Emperor, llegaron a tus oídos el solo project de Varg Vikernes, llamado Bursum. De su álbum Vis Lysed Taros, Dead Som en Gangvar fue el tema que escuchaste. Hi, this is Travis Ryan from Cattle Decapitation, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back.

Y antes de Dying Fetus, te reventamos los oídos con Cattle Decapitation, con el tema Just Another Body, tema que se desprende de su más reciente álbum, Terracite. Por cierto, si deseas saber qué nos respondió Travis Ryan, vocalista de Cattle Decapitation, solo dirígete a nuestro canal de YouTube, Sobre la Dosis, ahí encontrarás la entrevista. Recuerda suscribirte a nuestro canal, de esta manera ayudas a que crezca nuestra comunidad. No olvides que es completamente gratis. A pesar de toda su charla sobre cadáveres y las cosas divertidas que pueden hacer con ellos, Autopsy claramente no tiene intención de morir. Por mucho que 15 años alejados de la rueda haya sonado como el chirrido de una piedra al cerrarse una tumba, los creadores del formato death metal no parecen haber perdido ni un solo paso aplastante. De hecho, cuando se comparan consecutivamente el fenomenal esfuerzo de 2022, Morbidly Triumphant, Ashes, Organs, Blood and Crypts, parecen presagiar un especie de recuperación de su pedestal en la era del crepúsculo. Bien por ellos, sí, pero especialmente bueno para nosotros. Sin nada más que añadir, esto es Autopsy con el tema que le da el título al álbum, Ashes, Organs, Blood and Crypts, y con ellos nos despedimos. Pero antes, esto es Suffocation, recién salido del horno. El tema lleva por nombre Perpetual Deception, track que se extrae de su disco Hymns from the Apocrypha. Hey, this is Jeff Becerra from the band Possessed. You're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. This is a little fucking bonus, Repulsion, con el tema Black Breath. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. We'll be right back.